Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 45 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/suache. Igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Hoy estamos a lunes 31 de octubre, el día añorado por los niños, el día de Halloween. Los acompañamos hoy con toda la información. Esto es Periodismo Público Radio. Vinculamos a esta hora de la mañana a Angie Torres. Buenos días, Angie. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan como siempre a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha. Agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida y hoy contentos acá, súper disfrazados. Así es, les contamos rápidamente que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público. En Twitter, arroba UMD Radio Soacha y arroba Periodismo Público. En TuneIn nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha y también tenemos nuestra propia aplicación móvil, Uniminuto Radio Soacha. Así nos encuentran en el Play Store y el App Store. Son muchas noticias las que se desarrollan hoy en el país para toda Colombia. Les comentamos rápidamente el temblor que se vivió el día de ayer. Dos temblores, dos sismos, y evaluaron el estado de las viviendas en Huila tras estos sismos. Este municipio del norte del Huila fue el epicentro de dos movimientos de tierra, dos movimientos telúricos, y una comisión especial de desastres se desplazó hasta el municipio de Colombia, hasta Huila, para adelantar de manera minuciosa las evaluaciones que permitan establecer el estado de cada una de las viviendas en esta población, este epicentro de los dos sismos ocurridos en la noche de ayer. Precisamente uno se vivió a las 7:20 y el otro alrededor de 10 minutos después. La secretaria de Gobierno del Huila, ella es Liliana Vázquez, señaló que hasta el momento se conocen que hay 14 viviendas afectadas y también averías en gran parte de la estructura de la iglesia local como consecuencia de los dos movimientos telúricos de 5 y 5.4 grados sobre la escala de Richter. Mientras tanto, con maquinaria del departamento se inició la remoción de tierra y roca con el propósito de habilitar lo más pronto posible la vía que comunica al municipio de Colombia con la capital del Huila, según ya lo confirmaron las autoridades, pues esos movimientos sí causaron riesgos y además desastres en este departamento. Hablamos del municipio exactamente en el Huila. Otra noticia importante que se desarrolla el día de hoy, los acuerdos del gobierno y los del no, junto con las FARC, se están concretando ya algunos avances para este nuevo acuerdo de paz. A las 9 de la mañana, los representantes de las dos partes continuarán con las reuniones en el Ministerio del Interior. Después de 8 horas de discusión, el sábado pasado en el Ministerio del Interior, pues hay integrantes del gobierno y los promotores del no que continúan con los diálogos para buscar avances concretos que permitan la construcción de un nuevo acuerdo de paz o sencillamente modificar algunos aspectos de lo que ya está pactado lo más pronto posible. Y además les comentamos que rápidamente que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha anunciado que la liberación de secuestrados sí fue un compromiso del ELN para iniciar los diálogos en Quito. Sin embargo, respondió el grupo guerrillero y dijo que Odín Sánchez debe regresar sano y salvo al seno de su familia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió al ELN. Esto fue acordado en Caracas, la liberación de los secuestrados para las condiciones de iniciar la fase pública de negociaciones con esta guerrilla en Quito, en Ecuador. Y precisamente dijo que los acuerdos logrados en Caracas, allí quedó claro y establecida la liberación de estos secuestrados y de una lista que presentó el gobierno a través del Ministerio de Defensa, en la cual estaba Odín Sánchez, ex representante a la Cámara por Chocó y añadió que esa obligación del gobierno de exigir el cumplimiento de ese compromiso y la garantía de que esté bien y regrese sano y salvo al seno de su familia. Además, también consideró que es inaceptable la práctica del secuestro y reiteró que mientras no esté libre Odín Sánchez, no habrá una instalación de la mesa de diálogos con el ELN, esto en Quito. Son varias las noticias que se desarrollan para el día de hoy. Hay neblina densa que provoca el cierre del aeropuerto en El Dorado. Les comentamos rápidamente cómo se encuentra el clima para nuestro municipio. 12 grados centígrados, la probabilidad de precipitaciones es del 12%, la humedad se encuentra al 87%, el viento a 3 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 19 grados centígrados, niebla en ese momento en nuestro municipio, en Soacha, igualmente. La probabilidad de precipitaciones es del 83%, alrededor de las 3 de la tarde. Tendremos una probabilidad de precipitaciones de ese nivel. Pues bien, vamos inmediatamente con los titulares. ¿Qué ocurre en Soacha, en Bogotá y en Cundinamarca? ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7 de la mañana, 51 minutos, y Kenia dominó la 25ª Carrera Atlética Internacional Ciudad de Soacha 12K. Soacha logra importante herramienta en materia de saneamiento básico. Procesos ambientales del municipio de Soacha trascienden en toda Colombia. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. El Consejo de Bogotá aprobó en primer debate la venta del 20% de las acciones de la EEB. Autoridades intensifican operativos en el sur de Bogotá para evitar fiestas clandestinas de menores de edad. El distrito desmiente versiones sobre sanciones a taxistas por taxímetros inteligentes. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 64 municipios de Cundinamarca tendrán atención primaria en salud. Cundinamarca sería el líder en la construcción de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en Latinoamérica. Y se llevó a cabo el día del cepillatón en el primer departamento del país. Son las noticias más importantes de Cundinamarca. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. De primera mano, Periodismo Público Radio se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha, y está pasando que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted. Angie, buen día. Igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio. De lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana. Con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha.

dialogaron sobre la planta de energía Electricaribe. Así es, Jefferson oyentes, luego de la cumbre iberoamericana que se celebró en Cartagena, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reunió con el rey de España, Felipe VI. En dicha reunión, pues, según Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, se trató el tema de la entidad prestadora de servicios de energía Electricaribe. El rey de España le ha pedido que reciba al presidente, tan pronto regrese de Londres, a los representantes de la casa matriz de Unión Fenosa con el fin de buscar una solución definitiva. Nosotros estamos por una solución definitiva. No nos interesan soluciones de la próxima factura porque nosotros no podemos vivir con la incertidumbre. Se espera que el mandatario de la nación se reúna con los representantes de la Unión Fenosa a su regreso del viaje que realiza a Londres como visita de Estado en el que es invitado de honor por el Reino Unido. 8 de la mañana en punto y el gobierno y los delegados del NO lograron avances en la reforma rural y la participación política. Durante 8 horas de reunión en el Ministerio del Interior, el gobierno y los promotores del NO anunciaron que llegaron a avances en 2 puntos del acuerdo de paz, pues Óscar Iván Zuluaga, senador del Centro Democrático, se refirió al respecto. Logramos coincidencias, avances en los temas de reforma rural integral, participación en política. Y abrimos una discusión amplia en el tema de elegibilidad política. Esta reunión contó por primera vez con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, y la del jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. Este comentó que el encuentro se desarrolló en un clima de discusión muy razonable. Hoy se continúa la reunión en el Ministerio del Interior para poder llevar esas conclusiones el jueves a La Habana. Y en otras noticias, la mansión que perteneció a Fidel, Vicente y Carlos Castaño fue dada en arriendo a firmar de turismo en Medellín. Por 27 millones de pesos mensuales fue arrendada la mansión de 2.000 metros cuadrados que pertenecía a los hermanos Castaño, fundadores de las Autodefensas, a Empresa de Turismo y Eventos de Medellín. Estos recursos serán utilizados para aportar a indemnizaciones a víctimas del conflicto, según aseguró la coordinadora del Fondo de Reparación de Víctimas, Clemencia Elena Melo. Los recursos como tal que se generan del arriendo, pues vamos a contar con un mayor apoyo para la indemnización judicial de las víctimas. Aquí en adelante ya este bien, pues además va a estar ocupado, se va a estar utilizando, también eso también significa una gran reparación para la sociedad. Pues la entidad que tomó en arriendo la edificación aseguró que les interesa el inmueble por su buena ubicación en la ciudad, por las amplias zonas verdes y espacios para la actividad económica, y van a darle un giro al uso de esta propiedad. Y recordemos que el vicepresidente Germán Vargas Lleras criticó la reforma tributaria por impuesto a vivienda de interés social y convocó a una marcha en contra de la misma. El proyecto de ley de la reforma tributaria propone eliminar la excepción del impuesto de renta derivado de la venta de viviendas de interés social. Esto implicaría la implementación de un IVA en estos negocios, razón por la cual el vicepresidente afirmó estar en desacuerdo. Germán Vargas Lleras señaló: este nuevo gravamen podría o de todas maneras conduciría a hacer mucho menos atractivo la construcción en vivienda de interés social. Según las cifras del sector, la vivienda social mueve inversiones anuales de 4,8 billones de pesos, cifra que se vería afectada de llegarse a aprobar la reforma tributaria. Por otro lado, Vargas Lleras invitó a los colombianos a marchar en contra de la reforma tributaria y, por supuesto, a dicha propuesta. Todos los colombianos que se han beneficiado de este programa, salgan a decirle al Congreso de la República que le ponga atención a las normas que van a acabar con la política de vivienda en Colombia. Para finalizar, hizo un llamado a Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, para que reevalúe las propuestas incluidas en esta reforma, ya que van directamente relacionadas con los programas de vivienda. Y mucha atención porque el ministro del Interior sufrió un accidente aéreo cuando regresaba de la cumbre de gobernadores en Armenia. El avión de la policía que transportaba al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y a su comitiva, se disponía a aterrizar en el aeropuerto militar de Catán. Cuando la aeronave desplegó su tren de aterrizaje, este falló haciendo que el avión se saliera de la pista. Afortunadamente nadie salió herido, pues Guillermo Rivera, viceministro del Interior, comentó al respecto. En el momento en que el avión tocó pista, saltó un par de veces, al parecer en uno de esos saltos, perdió el tren de aterrizaje y eso hizo que se saliera de la pista. El ministro Cristo venía de participar en la cumbre de gobernadores y estaba acompañado en la aeronave por el viceministro de Asuntos Políticos, Guillermo Rivera, el secretario privado, Camilo Acero, el grupo de avanzada seguridad y el equipo de prensa. Son algunas de las noticias más importantes que suceden en nuestro país, en Colombia, después de todo lo que se vivió en este fin de semana, cargado de información, de muchas noticias. Y Angie, ¿usted dónde vivió ese sismo el día de ayer? Yo estaba acostada, descansando en mi camita, cuando empezó a moverse súper fuerte mi cama y a moverse pues en sí todos mis muebles. Bueno, yo me encontraba caminando, la verdad no sentí absolutamente nada. Algunos manifiestan que fue muy fuerte, pues efectivamente 5.4 en la escala de Richter. Sin embargo, algunos como nosotros, o bueno, como yo, no lo sentí. Estaba caminando y de hecho la réplica, sí, ya estaba, como usted menciona, pues ya sentado en el computador, igual tampoco lo sentí. Fue bastante fuerte. La primera fue más fuerte que la segunda, pero fueron réplicas bastante movedizas, movedizas. Bueno, pues les comentamos rápidamente qué fue lo que sucedió el día de ayer. El sismo que se registró a las 7:20 de la noche. Exactamente esa es la hora donde ocurre el primer sismo. Se registra entonces a las 7:20 con epicentro en el municipio de El Huila. Y ayer, precisamente domingo, se registró, personas registraron lo que sucedía en Bogotá, en Ibagué y en Cali a través de sus redes sociales. Al parecer sí, fue un sismo de 5.4 en la escala de Richter con profundidad de 50 kilómetros y con epicentro el noroeste del Huila. Esto según el Servicio Geológico Colombiano. Luego sucedió nuevamente en el departamento del Huila otro sismo, este un poco menor, de 5.0 en la escala de Richter. El epicentro igualmente fue en el departamento del Huila, con latitud 3,39 grados al norte, longitud 74,61 grados oeste, profundidad superficial menor de 30 kilómetros, magnitud 5, y la capital más cercana, Neiva, a 91 kilómetros. Se sintió este movimiento telúrico. Ayer, registrado 30 de octubre del 2016, esto ya ocurría un poco más tarde del primer evento que se registró. Y como lo manifestábamos, 21 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Colombia, esto en el Huila. Otros países también lo sintieron. Algunos manifiestan que fue un movimiento bastante fuerte, incluso que se sintió aquí en la capital, en Bogotá. En Soacha igualmente también lo sintieron bastantes personas. Pues es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana aquí en Periodismo Público Radio. Ya venimos con más noticias, más datos acerca de lo que sucede hoy aquí en Soacha. Hay muchas noticias precisamente. Límites con Soacha, ya arrancó el tercer carril hacia Girardot. Les comento rápidamente, con pico y pala, la Junta de Acción Comunal de Soacha está recuperando su parque principal. Y el Colegio María Auxiliadora de Soacha, pues, enviará recursos a Haití. Les contaremos más acerca de esta información en minutos aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Cuando proteges los bosques, proteges la vida. Por eso, cuida el medio ambiente y no tales árboles. Camine o utilice bicicletas. Evita la contaminación ambiental y mejora su salud. No consuma alimentos en recipientes plásticos. Suelen ser contaminantes para el planeta. Capacite a las personas de su empresa para promover el buen uso de los recursos. Así, logrará mayor interés en el cuidado del medio ambiente. No queme llantas o basura. Además de generar contaminación, incurrirá en delitos penales. Si utiliza aire acondicionado, procure apagarlo cuando no sea necesario. Pequeños esfuerzos para grandes resultados. Reduce, recicla y reutiliza. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha.

Así es, Jefferson oyentes, Carl Thomas Mozart nació el 21 de septiembre de 1784 y falleció el 31 de octubre de 1858. Fue un destacado compositor de música clásica alemán, el mayor de los dos hijos que sobrevivieron pues, de su padre, el músico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Después de la muerte de su padre en 1791, hubo un señor que se llamaba Franz Schaber y se ocupó de Thomas Mozart. De 7 años le instruyó en música e hizo que cursara estudios de enseñanza media. Sin embargo, su madre Constance insistió en que se iniciara en el aprendizaje mercantil, pues lo que hizo, él lo efectuó en Liorna. Gracias a la mediación de Joseph Haydn, Carl Thomas pudo dedicarse a la música en Milán. En 1808 abandonó de nuevo el estudio, inició una carrera como funcionario y murió en 1858 en Milán. Nunca se casó ni tuvo descendencia. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. La gente se pasa criticando que sí. 8:16 de la mañana en Periodismo Público Radio y un día como hoy, también 31 de octubre, pero del año 1984, fallece Pellín Rodríguez. Angie. Así es, Jefferson. Pedro, más conocido como Pellín Rodríguez de Gracia, murió el 31 de octubre del año 1984 en San Juan, Puerto Rico. Fue el sonero fundador del Gran Combo de Puerto Rico, el Combo del Ayer y de la Salsa Mayor. En sus inicios estuvo con el Conjunto Moderno, con los Dandies, la Orquesta Tropicana y la Orquesta de Noro Morales. Junto a el Gran Combo, pues, visitó varias partes de Europa y Latinoamérica, obteniendo fama y popularidad como cantante. Además de ser vocalista, Rodríguez también fue comediante y participó en varios programas de espectáculos y comedia en la televisión de Puerto Rico. En junio de 1984, justo unos cuantos meses antes de su fallecimiento, Rodríguez tuvo un concierto en Puerto Rico donde celebraba su aniversario número 45 en el mundo de la música. Puerto Rico ha honrado la memoria de Pellín Rodríguez al nombrar una calle de Santurce después de su fallecimiento. En Villa Palmeras, barrio de Santurce, hay un lugar llamado Plaza de los Salseros y ahí se puede encontrar una estatua y una placa dedicado a la memoria de Pellín Rodríguez. Pues bien, escuchemos un poco más de Pellín junto al Gran Combo. Candela y candela es. Quítense, que lo que traigo es candela. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho 19 de la mañana, vamos inmediatamente con las noticias de nuestro municipio vecino. Hablamos del municipio de Cibaté, que nos entrega, como siempre, noticias importantes también del departamento de Cundinamarca, pues este municipio cuenta ya con una escuela de medios. Así es, la Escuela de Medios Audiovisuales de Cibaté fue creada en marzo del presente año con el objetivo de apropiar a los jóvenes del municipio a través del arte audiovisual y comunicativo en temas de información, creación de contenidos, cortometrajes, edición y producción. La Alcaldía Municipal de Cibaté, junto con la Secretaría de Desarrollo y la Casa de la Cultura de la Quinta del municipio, invita a los jóvenes a vincularse a este programa para que puedan crear y mostrar nuevas experiencias del municipio. La Escuela de Medios Audiovisuales brinda cursos de artes gráficas, producción sonora, creación de contenidos y ahora están en proceso de creación de un semillero de creación audiovisual. Pues bien, Tara Rodríguez tiene toda la información. Hugo Bejarano habla sobre la Escuela de Medios en el municipio de Cibaté. En vacaciones empezamos con algo que era la creación de Film Minutos. Entonces vinieron unos muchachos que tenían historias o que querían contar historias a través y querían conocer también cómo qué era ese mundo de hacer las películas, entonces querían vincularse un poco con el mundo del cine. Entonces empezamos con Film Minutos, que son películas de un minuto, y ya ahorita lo que se viene es hacer cortometrajes, series, inclusive películas. Este es un espacio para que si usted, digamos, sueña con ser director de cine o considera que es bueno haciendo historias o le gustaría estar metido ahí como editando y dándole un poco de magia a este mundo de contar, digamos, no sé, todo ese tipo de narrativas que usted se guarda dentro, pues está bienvenido. Tenemos artes sonoras, artes gráficas y ahorita el semillero de creación audiovisual. Entonces, pues, si usted es mayor de 13 años, está totalmente bienvenido a la Escuela de Medios. También menciona el objetivo de esta Escuela de Medios. El objetivo es que nos apropiemos de Cibaté a través del arte y de que comuniquemos historias y expresiones que se basen en nuestro territorio. Los horarios que estamos manejando, bueno, en Artes Sonoras estamos trabajando el jueves, solo estamos viéndonos una vez a la semana, jueves a partir de las 4 de la tarde, martes también, martes y jueves a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, con los niños mayores de 11 años. Con adultos, jóvenes y adultos, jueves a partir de las 6 y media de la tarde, aquí en la Casa de la Cultura, en el Centro Cultural La Quinta. El semillero de creación audiovisual, entonces, pues es que se acerquen porque estamos en proceso de creación. Recién salimos de los Filminutos y ahorita lo que se viene es una proyección de los Filminutos. Entonces, acérquense a la Casa de la Cultura, pregunten por el semillero de creación audiovisual. Están totalmente bienvenidos, estén atentos, vamos a publicar horarios. Probablemente será el sábado en el horario de la mañana, 10 de la mañana, 10 a 12, para trabajar proyectos, y rodajes sería sábados o domingos. Por último, hace una invitación a la comunidad en general a participar de esta escuela. Bueno, los invitamos a que se acerquen al Centro Cultural La Quinta si les interesa el programa de artes gráficas, de artes sonoras o el semillero de creación audiovisual. Acérquense aquí a la Oficina de Cultura y Turismo, aquí les facilitamos horarios. Se contactan con nosotros y empezamos a crear a partir de las nuevas artes, las artes de este siglo. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte. Trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana.

toca es desde pequeños inculcarle los valores y los principios de familia y estar muy pendientes, especialmente en el día de hoy, si es que van a salir en la noche, que es como se acostumbra, muy pendientes para que no estemos lamentando situaciones nefastas y sobre todo tengan mucho cuidado de a quién le reciben dulces. No a todo mundo le puede recibir dulces. Uno sabe que cuando es regalado todos quieren coger y los niños reciben de todo lado, pero ahí es en donde tiene que estar la mano protectora de los adultos para que ellos sepan a quién le reciben y a quién no. ¿Qué puede comer su hijo y qué no puede comer? Muchas gracias. Un abrazo muy amable usted, como siempre, Ariel, y una bendición muy grande. Muchas gracias, don Pedro. Éxitos también en esa labor que realiza, porque sabemos que no es fácil y sobre todo que sacar uno de su bolsillo los recursos, que nadie le ayude, eso es voluntad y es de verdad querer hacer las cosas y sobre todo querer tanto a los niños, don Pedro. No quiero irme sin... aprovechar la oportunidad para expresar de que no todo mundo me cerró las puertas. Nosotros en el partido ASI tenemos al concejal Wilson Tique. Uh-huh. Y el concejal Wilson Tique me estuvo colaborando con unos dulcecitos para arrancar unas de esas sonrisas a algunos de los niños. Al concejal Wilson Tique y a nuestro edil Nelson Frey Salgado, gran colaborador de nuestro equipo de trabajo, yo a ellos les agradezco inmensamente que estuvieron siempre presentes en todo lo que necesitamos para poder sacar este proyecto que termina el día de hoy, porque hoy inclusive vamos a estar atendiendo una solicitud que nos hicieron en el fin de semana por allá un grupo de niños en Porto Alegre. Muchas gracias, muy amable Ariel. Muy bien, don Pedro, entonces ahí está, pues entonces hoy también dulces, ¿no, Angie? Me imagino que va a repartir, ¿no? Sí, profe, además que usted se los merece por venir disfrazado. Ah, muchas gracias, ¿no? Yo estoy disfrazado todos los días, 8 de la mañana, 50 minutos. Oiga, a propósito del Día de los Niños, me encontré hoy cuando venía aquí para la Uniminuto, hartas niñas, sobre todo mujeres, yo creo, tienen pinta de universitarias, sino, digamos que... Ya hoy en día los disfraces no solamente, don Jefferson, están limitados para los menores, para los niños, sino que ya los jóvenes, los adultos, le sacan un poquito como de sabor al día, ¿no? Sí, ya cualquier persona se puede disfrazar. ¿Sí? Y además que hay bastantes disfraces. Hay unos muy curiosos hay unos incluso bastante graciosos. ¿Sabe que he visto disfraces como, no sé, Ariel, si usted habrá visto alguna vez un disfraz de El Enchufe? Y bueno, la toma, el enchufe y la toma. No lo he visto. Sí, no, es un disfraz de esos bien curiosos. Normalmente pero, la gente se disfraza entre pare cuando son mayores, ¿no? Pero ahí tienen que hacerlo entre dos, ¿o qué? ¿O cómo es? Sí, es algo, pues la idea es eso, ¿no? Entonces la mujer es la toma y el hombre es el enchufe. No lo he visto. Sí, sería curioso. Sería curioso verlo. No. Pues hoy en día, digamos que la posibilidad de. ¿De qué? La posibilidad de uno disfrazarse, pues son bastantes, ¿no? Sí, señor. Y hay lugares incluso donde disfrazan a los abuelos, ya que usted mencionaba a los adultos. También hay personas que disfrazan a los abuelos de conejos. Unos disfraces también muy fáciles, sí. de colocarle también a los abuelitos sus dos orejas y, bueno, no sé, un... Pues con tal que no les pongan a uno cachos, pues. Bueno, sí, queda mejor. No, y ya la gente se disfruta, la verdad, sí. Se disfruta este día en especial, este Halloween. Sí, lo señor. Disfrutan bastante. Muy bien, 8 de la mañana, 52 minutos en Colombia. Antes de ir con más invitados, vamos con más noticias, Angie, del municipio de Soacha, de Cibatay, de nuestro departamento de Cundinamarca. Sí, señor, a las 8:52, pues le comento, profe y oyentes, que se realizará la celebración de los 30 años de la Corporación Folclórica Amanecer Colombiano. Pues la Corporación Folclórica Amanecer Colombiano es fundada en el año de 1986 en el municipio de Soacha por el maestro Alirio Gamba Hidarraga. Este grupo ha tenido una gran trayectoria a nivel nacional, departamental e internacional. Amanecer Colombiano busca formar a niños, jóvenes y adultos como artistas integrales, mostrando por medio de la danza sus tradiciones y así convertirlos en edificadores de procesos artísticos para las nuevas generaciones. Por esa razón, la corporación quiere celebrar junto a la comunidad sus 30 años de fundada con una obra llamada Las Perlas de Suas, que en español significa Amanecer del Muisca. Este evento se llevará a cabo el próximo 4 4 de noviembre a partir de las 7 de la noche con un valor de 10,000 pesos la boleta, profe. En la gobernación de Cundinamarca, en el auditorio Antonio Nariño, pues Tara Rodríguez tiene toda la información. Aura Cortés, directora administrativa de la Corporación Folclórica Amanecer Colombiano, invita a la comunidad a celebrar los 30 años de esta agrupación. Este grupo lleva 30 años de fundado. Este año, en el 2016, cumplimos los 30 años y queremos hacer extensiva la invitación a toda la comunidad de Soacha a que nos acompañen a celebrar nuestros 30 años el día 4 de noviembre del 2016 a las 7 de la noche en el auditorio del Teatro de la Gobernación de Cundinamarca. El valor de la entrada es 10,000 pesos. Por último, habla sobre la obra llamada Perlas de Suaz. Suaz significa amanecer en Muisca. Entonces es un recorrido y una recopilación de las danzas de los 30 años de Amanecer Colombiano, una historia contada por medio de la danza, y donde están vinculados un gran número de artistas, alrededor de 150 artistas, todos soachunos, infantil, adulto, infantil, juvenil, prejuvenil, adulto, adulto mayor y el grupo base. Entonces los esperamos. Recuerden que toda esa información también la pueden encontrar en Periodismo Público Radio y uniminutoradio.com/soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Los pictogramas, hechos a base de pintura natural y tallados en esculturas rocosas, son parte fundamental de la historia ancestral del municipio de Soacha. Alexander Díaz, representante de Soacha en Imágenes. Hay que conocer la historia de Soacha. Soacha tiene unas cosas escondidas maravillosas que nadie cuenta. Sí, entonces, por ejemplo, todo el tema del arte rupestre, que Soacha es uno de los municipios más ricos en arte rupestre en todo el país. Nadie dice eso. Y eso es una cosa que Soacha es única. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8:56 de la mañana y a esta hora nos encontramos con el señor Liserio Quiroga, que él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto de la Cruz, que se encuentra en el corregimiento 2 de nuestro municipio, y nos comentará acerca de la asamblea de asojuntas que se llevó a cabo el pasado 29 de octubre, pues precisamente en este corregimiento. Muy buenos días, don Liserio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Angie, muy buenos días a toda la audiencia de Periodismo Público Radio. Don Liserio, por favor, coméntenos acerca de este evento. Bueno, no soy el presidente de Asojuntas, pero sí el señor presidente, el doctor José Hugo Rangel, nos invitó precisamente pues una asamblea ordinaria de la Asociación de Juntas del Corregimiento número 2, y pues allí se adelantaron temas importantes y contamos con la grata presencia de nuestra nueva directora de Participación Comunitaria, la doctora Paola. Y entonces allí pues se hablaron cosas importantísimas. ¿Qué temas tocaron? ¿Qué temas abordaron? Bueno, eran temas de un poco, quizá como punto central tendríamos el empalme de cambio de presidente de junta, donde la señora Livia Hurtado debía hacer la entrega a la nueva directiva, y efectivamente se hizo, pues quedó... para hacerla material, de una forma material, quedó como en escrito, pero se adelantó esta entrega de bienes de la acción de la Asojuntas. Y contamos con la presencia, repito, de la doctora Paola. Tratamos unos temas importantes y entre uno de ellos se habló de la problemática que tenemos dentro del corregimiento, tal cual lo expuse, la problemática que tenemos con la llegada de los megaproyectos a nuestros corregimientos y especialmente en este caso el nuestro, Corregimiento 2. Sabemos que se viene haciendo una descontaminación del río Bogotá con el tema de la recuperación de la ronda, pero nosotros los ribereños o aún los cercanos a esta ronda del río Bogotá no sabemos, no tenemos a ciencia cierta qué van a hacer, si van a dejar a los ribereños, si los van a reubicar, si les van a dar su vía libre de vivienda, porque hay mucha gente, en el caso del Charquito, mucha gente que habita allí y hay una incertidumbre. De hecho, no hemos podido para ese sector instalarles el servicio de gas natural domiciliario que afortunadamente mediante mi gestión lo obtuvimos y llegó a nuestra región, pero este sector no ha sido posible porque dicen que la CAR y otros dicen que las autoridades, y hay una incertidumbre, no tenemos esa claridad. Se trató de otro tema importante como la construcción de la el proyecto Nueva Esperanza, que es un proyecto energético de Codensa, adelantado por unas empresas públicas de Medellín y alguien más, no sé, otras empresas que han intervenido allí en ese sector. No sabemos nosotros en qué estado vamos a quedar, de pronto se hacen unas socializaciones con la comunidad, pero creo que no hay la verdad expuesta ante la comunidad porque faltan muchos estudios, toda vez que va a ser un proyecto dizque el más ambicioso del país y no sabemos nosotros los habitantes del sector cómo vamos a quedar porque puede generarnos radiaciones, ¿verdad? El tema energético pues va a ser de problema y debíamos que ellos nos demuestren que no nos va a afectar a la salud de los habitantes del sector, porque en épocas de invierno se han notado que hay unas descargas eléctricas, los rayos se notan con más fuerza que muchos tiempo antes, entonces parece ser que esto nos empieza a ocasionar una problemática de salud. Hablamos también del tema de la doble calzada Bogotá-Girardot, que en este proceso y por la construcción de dicha calzada, en su ampliación, a nosotros quienes estamos allí, nos han pagado los predios a como lo estimen conveniente, mas no entramos a negociar. Quienes vemos que negocian y pueden hablar son los que tienen como más capital, como que tienen plata, ellos hacen valer sus tierras y los que estamos allí como que hemos habitado de una manera desinteresada y simplemente por habitar y porque nos gusta vivir en el campo y nos gusta vivir a esto, pero nos han tratado de una manera que me parece que es una forma de desplazar. Es una forma de desplazamiento que está generando el Estado en esos megaproyectos a la población y debemos tener cuidado y ojalá que estos medios sirva para elevar nuestra voz a que nosotros nos tengan más cuidado en esos tratamientos que hacen y el comportamiento que tienen ante la comunidad. Y así igualmente se habla de que se está ahorita también un problema, pues si es problema ojalá no lo sea en este momento lo es, pero no vemos la respuesta, están construyendo el colegio, la planta, tumbaron la que teníamos, la planta física de la institución educativa Eugenio Díaz Castro, la tumbaron, pero no vemos que inicien las obras de la reconstrucción de este colegio. Nos hablan que va a quedar una buena, muy bonita planta y que va a ser muy moderna, pero resulta que tienen a los niños estudiando y es en la planta donde están estudiando en ese momento está declarada de alto riesgo. Y entonces no entiendo cómo es que van a llevar a unos muchachos a estudiar donde en un sector donde está declarado de alto riesgo por las autoridades competentes. Entonces todas esas cosas son importantes que tengamos muy, muy presentes. Y por demás, pues eso sería como importante lo que se trató dentro de esa asamblea. Me imagino que también tocarían el tema de seguridad, que es como una problemática, un asunto que se ve en todo el municipio. Claro que sí, el tema afortunadamente contamos con la presencia también de nuestro comandante del sector, comandante de la policía, y se habló para ver si acordamos la realización de unas actividades de seguridad en pro de nuestra comunidad, en pro de nuestros niños, en beneficio y en pro de nosotros mismos. Entonces estamos programándonos para efectuar algunas acciones respecto a el tema de seguridad. Don Liserio, escuchándolo atentamente el resumen que usted nos hace sobre los temas que trataron allí en esta reunión, asamblea de asojuntas en el corregimiento 2 que se hizo el pasado sábado, me llama la atención algo. Normalmente cuando hay megaproyectos, cuando hay estos grandes proyectos de infraestructura, pues lo que se dice y lo que se vende es que trae beneficio y seguramente beneficiarán a unos, pero también perjudican a otros. A mí me consta, y esto no es nuevo, el tema, por ejemplo, de la doble calzada, desde que comenzó, los líos que ustedes han tenido, y parece que lo que usted hizo, a unos pocos seguramente les pagaron los predios bien, a otros no tanto. Ahorita se avecina un nuevo lío con la doble calzada, porque justamente ayer el vicepresidente Germán Vargas Lleras firmó en Melgar ya, digamos, el arranque de lo que es la obra del tercer carril, tanto de ida como de regreso, y ahí van a tener que negociar. Creo que la primera etapa del proyecto la van a dedicar justamente a eso, a seguir negociando predios. ¿Qué dolor de cabeza ese, cierto, con esas grandes obras y sobre todo que han recaído en ese corregimiento? Porque usted menciona el caso de Nueva Esperanza, el caso que se está haciendo, por ejemplo, de lo del río Bogotá, lo de la doble calzada, ahorita se suma lo del colegio, que es una preocupación grande, en fin. ¿Qué han hecho ustedes como comunidad? Porque es que también hay veces, yo no sé, en algunos sectores la gente no se organiza, solamente deja que el presidente o las asojuntas sean los que hablen, pero la comunidad como que hay veces como que pareciera que no fuera con ellos. En este caso, por ejemplo, el corregimiento, don Liserio, ¿cómo ha actuado la comunidad y cómo, digamos, han batallado ustedes frente a estas grandes multinacionales y grandes proyectos? Mire, qué tema tan importante, Ariel, es ese del tema de la comunidad. Sí, mire que uno, en su calidad de líder, representante de su comunidad, e invita a las personas a que atendamos, a que seamos más atentos a lo que es acontecimientos y a los resultados que nos puedan arrojar esos megaproyectos. Pero la gente a veces es como inmune a eso y simplemente, como que si no fuera conmigo, ¿cierto? Exacto, como que descarga todo en la Junta de Acción Comunal, en su presidente, pero una sola golondrina no llama agua, y eso es un llamado de atención desde aquí, y lo hacemos en las asambleas generales al hacer la invitación a nuestras comunidades a que sean más activos, a que seamos más inquietos y a que miremos que el tema comunal es de todos para todos, que no se trata de que si un vecino está en unas dificultades y nosotros comunalmente podemos prestarle una ayuda, como que la gente es apática a ese tema, y la invitación está dirigida hacia eso. Y la verdad que ese tema de los megaproyectos, si usted dice muy acertadamente en el tema que van a abrir ahorita esa nueva calzada hacia de salida y entrada hacia Bogotá, entonces es otra preocupación que viene, porque poco a poco lo que les decía y lo manifestaba inicialmente es que nos van desplazando, es una manera de desplazamiento. Hacen que la gente busque porque ya no hay el espacio donde ubicarnos y simplemente que busque donde quiera, pero nuestro sitio, nuestro terruño, no importa. Sí sabemos que va a beneficiar, pero va a beneficiar a quienes van de paso, a quienes van de tiro largo, yo le llamo así. Uh-huh. Pero a nosotros los residentes, a esa queja es la que yo quiero, y desde aquí quiero hacer la invitación a las autoridades locales para que entendamos que todos los que vivimos dentro del municipio debemos ser atendidos y tenidos en cuenta de, sí, para el desarrollo de estos megaproyectos. No, y sobre todo hay un punto que usted toca, don Liserio, y es que finalmente sobre todo los que tienen predios ahí al borde del, digamos, de las calzadas, porque me imagino que esos son los predios más afectados, los que de pronto están a un kilómetro, tienen una finca de por medio, pues finalmente no los afecta. Uh-huh. Pero los que tienen que ceder los predios, pues finalmente se los terminan pagando, entonces es como ellos quieran, ¿no? Sí, gústele, claro, o no le guste. Esa, y valga, pues la cuña, uno mismo la vivió, lo viví, sí, en carne propia, porque a mí me pagaron a como quisieron y nos reducen y simplemente elevan, la, por ejemplo, el nivel de la calzada lo elevan y a las casas nos ponen como en alto riesgo, porque sí, nos las van como dejando ya a una altura que casi que desaparecemos. Y entonces uno simplemente lo que ve es que el carro ya le pasa es casi por el techo de la casa. Entonces es preocupante eso y no nota uno del gobierno y sí. Las autoridades que digan, bueno, vamos a darles una solución porque está su vivienda, está su casa y le vamos a afectar, y eso tendría que tenerse en cuenta en la negociación. Sí, pero claro, incluso simplemente el terreno vale a eso. Incluso una indemnización, más que pagar el terreno, también una indemnización. Pues qué lío ese. Ahora, ¿sabe el problema, don Liserio? Es que eso es un proyecto nacional. Uh-huh. Entonces casi que las autoridades locales poco y nada pueden hacer. Pero finalmente hay veces el hecho de acompañar a las comunidades, claro, también en ese sentido es importante, que ese es como el llamado también aquí para el alcalde y para las autoridades. Pues don Liserio, en cuanto a esto de los grandes proyectos, ojalá pues la cosa no sea tan crítica, ojalá ahorita cuando comiencen a comprar predios también para hacer el tercer carril no se afecten ustedes como comunidad. Y yo sí quería, don Liserio, devolver un poquito al principio de la entrevista el tema de la Junta. Usted no, obviamente, no es, y usted lo aclaró, no es el presidente de las juntas, pero sí es el presidente de la Junta de Alto de la Cruz, sí, ¿cierto? Sí, claro. El nuevo, sí. Usted retoma, usted ya había sido presidente, ¿no? Sí, claro que sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ¿quiénes lo acompañan un poquito también? Porque es todo un equipo de trabajo el que está alrededor de digamos, de ese trabajo comunal. Sí, afortunadamente, pues contamos con un grupo ahorita muy entusiasta, con... Veo que quieren trabajar en beneficio de la comunidad, y al igual que todos esperamos la respuesta de nuestros demás vecinos que no forman parte de esa directiva. Y allí tengo un grupo de 16 personas que los veo con buena intención. Hay jóvenes, hay ediles que quisieron formar parte de la Junta, ya que en la vereda Alto de la Cruz en esta oportunidad tenemos dos personas que fueron electas como ediles y residen allí dentro de nosotros y forman parte de mi junta directiva. Pues hay una esperanza en que de pronto logremos conseguir algunas cosas y esto que le estaba comentando, tengamos un pie de fuerza un poco mayor para tratar de enfrentar, porque lo que decimos, esa solución para unos es problemática para otros. Es cierto, sí. Don Liserio, usted forma parte de la Junta, es el presidente de la Junta Alto de la Cruz. ¿Forma parte de las juntas del corregimiento? Sí, claro. En este momento soy como soy por derecho propio, por ser presidente, formo parte de las juntas y sí. Soy en este dentro de ella, dentro de esa junta directiva, quedé como delegado a la federación. Sí, una pregunta. ¿Quién es el nuevo o nueva presidente de las juntas ahí del corregimiento? El nuevo presidente es el doctor José Hugo Rangel. Un residente o por lo menos propietario de predios de la vereda Bozatama. De Bozatama, es el presidente de las juntas comunas. ¿Cómo les ha ido así antes de despedirlo, don Liserio? ¿Cómo les ha ido con esta administración? Bueno, pues nosotros vemos que la administración está haciendo todos sus esfuerzos, pero también entendemos que hay unas dificultades y a la vez pues solicitamos que de pronto tengamos un mejor acompañamiento, porque vemos que hay buena intención, pero no pasa de ahí. De las buenas intenciones hay que traducirlas. No pasamos, hay que traducirlas, esa es la palabra, hay que traducirlas en realidades. Exactamente. Y eso sería importante. Veo buena intención, esperamos que, pues al fin y al cabo lleva un año de gobierno. Sí, sí, sí. Esperamos que en el transcurso de estos 3 años veamos unos resultados positivos en pro de nuestra comunidad. Sí, es cierto, hay veces el primer año no es fácil. Sí. Empezando que un alcalde comienza a gobernar después de la primera mitad, después de la segunda mitad, porque la primera se dedica a construir el plan de desarrollo y lo que usted dice, ojalá se traduzca esas buenas intenciones en realidad. Don Liserio, qué bueno, de verdad, porque nosotros aquí también, Soacha no es solamente los barrios, no solamente las comunas, los corregimientos y las veras también forman parte de Soacha. Por eso, pues nos encanta también que usted, como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto de la Cruz, ya llegamos que ya casi terminando Soacha por ese lado, pues nos acompañe, de verdad. Qué rico, don Liserio, haberlo tenido por acá. No, a ustedes yo les agradezco inmensamente el habernos permitido elevar un poco nuestra voz y decir que existe este hermoso terruño. Claro. Que es el sector del municipio de Soacha y que estamos atentos a lo que podamos contribuir y ojalá nos visiten muy seguidamente por allá. Claro, claro que sí. No, y hay que estar pendientes también de este tema de los megaproyectos. A ver, yo sí creo lo que decíamos ahorita, si bien es cierto, es un proyecto a nivel nacional que hay veces pasan por encima hasta los municipios, pero también el acompañamiento es importante y esa es como la labor de nosotros como medio y de las autoridades también. Y quiero permitirme tomarle, robarle un minuto más para elevar, quizás, sí, de eso se trata. Nosotros, mire, es curioso, nosotros vivimos a escasos 10, 15 minutos de acá, del centro, claro, de Soacha. Pero resulta que en tema de transporte nosotros es como si viviésemos no sé a cuántas millas o por allá en qué fin del mundo. Hay transportes al charquito. El problema, al charquito fue una gestión, y me jacto en decir lo que se logró conseguir cuando con la Cotras Soacha, en ese entonces arrancamos con la Cotras, Cotras Sucre, y logramos que llegue hasta allí la ruta de modalidad urbana, bajo un acuerdo con el peaje y la gobernación para que los exoneren de algo del peaje, que ese es otro problema álgido que siempre nos ha tenido allí. Y, pero el municipio de la Vereda Alto de la Cruz, estamos requiriendo de una vía como adecuación de una vía para que podamos gozar de ese servicio. Y desde aquí quiero decir nuevamente a la administración, invitarlo, y se los he manifestado y en campaña se lo propuse y se lo dije, que necesitamos una adecuación de un tramo de vía para nosotros tener una solución realmente efectiva, porque estamos en siglo XXI y donde estamos a puertas de una llegada de un transmilenio, un transporte masivo. Pero nosotros allí bregando por un transporte como si viviésemos no sé en qué fin del mundo. Sí, tenemos. Esa es una problemática inmensa que tenemos. Ahí está el charquito y ahí para arriba defiéndose sí, como puedan, ¿no? La Cruz estamos. Sí, sí, sí. Y aquí por el otro lado ni hablar, porque por ahí van en las rutas hacia Fusa, sí, y eso, claro. Ahí no paran, ahí no hay rutas urbanas. Claro, finalmente logramos nosotros reciente hacer un convenio con la empresa Cotrasfeo y conseguirle unas calcomanías para ellos, para esta empresa, pero con la intención de que nos presten un servicio a más bajo precio. Sí se logró bajar el precio, pero el servicio es muy, muy, verdad que de ser lastimoso. Para muy deficiente, realidad. Muy deficiente. Sí, pues, don Lizario, otro día, ¿le parece que abordemos claro el tema del sí, transporte señor. Y el Muchas tema gracias. Del peaje, que me parece claro que sí. interesantísimo? Éxito, saludes por allá, por favor, a toda la comunidad rural. A ustedes, muchísimas gracias por habernos permitido estar acá. Bueno, don Lizario, 9 de la mañana, gracias, 14 minutos, hay más noticias, Angie, a esta hora en Periodismo Público Radio. Claro que sí, profe, a las 9:15 de la mañana le cuento que hubo un derroche de talento durante la presentación del selectivo de gimnasia artística de los jóvenes diversamente hábiles, profe, pues en el Coliseo General Santander se presentó el primer selectivo nacional de gimnasia rítmica conformado por los jóvenes diversamente hábiles. El evento y los artistas fueron promovidos por Special Olympics y pues los atletas obtuvieron muchos cupos para participar en la competencia latinoamericana que se realizará en Panamá en el 2017. Pues le cuento que Marcela Martínez, coordinadora de Soacha Activa, resaltó la labor y la formación de las atletas de Soacha. Lo que queremos es que otras entidades como Special Olympic le den una mirada diferente a lo que se venía haciendo en Soacha frente al tema de la población con situación de discapacidad. Ahora pues pretendemos que de los 4 cupos que se están peleando para el Iberoamericano que se va a hacer en Panamá, Soacha tenga la mayor parte, pues o la base sea Soacha, y lograr llevar a las niñas a la competencia en abril. Gimnasia rítmica ha venido tomando mucha fuerza porque el nivel que tiene Soacha frente al nivel nacional pues ha sido amplio. Tenemos a la profe Carolina Villamil, que es muy comprometida con las niñas. No solamente les enseñamos gimnasia rítmica, sino también algunas conductas de comportamiento que pues para las personas en condición de discapacidad es importante trabajar. También estuvo hablando Giovanni Vanegas, quien es el director nacional de atletas jóvenes de Olympic Colombia, y bueno, él habló y mencionó acerca de la importancia de la participación de los jóvenes de Special Olympics. Es el primer selectivo nacional de gimnasia rítmica, con miras entrega 4 cupos para la participación de las atletas en el latinoamericano que se va a realizar en Panamá el próximo año. Latinoamericano de Special Olympics en Panamá. Hay delegaciones de Cundinamarca, de Antioquia y de Santander. En Special Olympics lo importante no es tanto el alto rendimiento como la participación en sí. Nosotros somos convencidos de que las personas con discapacidad son excelentes, pero son excelentes en su nivel. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 9 de la mañana, 18 minutos en Colombia, 9:18. Y continuamos, Angie, ¿no? Con claro más sí. Información. Estamos nutriditos. Hoy es lunes, ¿cierto? Hoy es lunes. Le cuento que yo estoy despistado, Angie. 31 de octubre, iba a decir diciembre ya. 31 de octubre. No, sí es cierto que el tiempo está volando, pero no me acabe el año todavía. Pero ya están listos los arbolitos, ya. Pues ya, las tiendas ya. Mañana es noviembre, sí, señor. Sí, uno ya sabe que acaba el 31 y ya estamos en diciembre. Mañana es noviembre. Sí, claro. Diciembre comienza mañana, que son básicamente los 60 días más cortos del año. Sí. Porque usted comienza a escuchar los 50 de Joselito. Ya, de hecho, hoy venía en un bus. Sí, sí, sí. Y ahí estaban los 50 de Joselito. Sí, sí. Y usted comienza a ver bombillitos por todo lado. Esos, ¿cómo llaman estos almacenes donde venden de todos los... ¿Los qué? Los, estos, todo a mil. Los remates, se llaman remates. Repletos de luces, de muñequitos de Navidad, de árboles de Navidad, promociones por todo lado, ruido. No, ya no hay nada que hacer, mire. Ya cambia el ambiente. Por más que uno quiera ser ajeno, y la verdad uno trata de seguir en su trabajo porque es que la presión diaria es complicada, pero algo se le pega a uno, ¿no? Así que entonces prácticamente mañana es diciembre, es que noviembre, diciembre, ya es diciembre, nada que hacer. 31, Día de los Niños, los disfraces y mañana, y desde esta noche comienza la música de los 50 de Joselito y recordando también ¿cómo se llama? El señor este de la música tradicional. Rodolfo Aicardi. Rodolfo, Pastor, sí. López. Pastor López. Pastor López. Bueno, todos. Sí. Guillermo Buitrago. Uy, sí, señor. Ah. Muy bien, 9 de la mañana, 19 minutos, 9:19. Oiga, Angie, hay una buena noticia porque en Soacha se han encontrado piezas arqueológicas muchísimas, pero no tenemos la posibilidad de verlas acá en un museo o por lo menos en una gran exposición. Y eso es lo que se ha venido hablando, se ha peleado, cómo es que lo que encuentran en Soacha se lo llevan. Y reitero, no hay la posibilidad para que la misma comunidad, los habitantes del municipio, pues tengamos un sitio donde admirar toda esta cerámica, en fin, todo lo que encierra a nuestros antepasados y todo lo que tiene que ver con la arqueología. Pues le tengo una buena noticia, Angie. Cuénteme, profe, cuéntemelo. Le cuento que se está preparando, y eso ya es un hecho, que se va a abrir una sala de exposición, aunque creo que no va a ser tan inmediato, algunos mesecitos nos vamos a demorar, pero el simple hecho de que ya esté fijo, que se hable ya con certeza que vamos a tener una sala de exposición arqueológica y entiendo que básicamente tiene que ver con todas las piezas encontradas dentro del proyecto Nueva Esperanza, porque aquí sabemos que construyendo se han encontrado muchos, acuérdese Angie, alguna vez en Porto Alegre, muchos se han encontrado en esa zona, en San Mateo también en la parte de Terreros, incluso aquí en el parque principal, yo me acuerdo hace como 3 años aquí en ese edificio diagonal a la iglesia, Soacha está minado, digamos, de lo que nos han dejado los antepasados, básicamente los muiscas, pero pues se lo han llevado. Para hablar de este tema, pues no me voy a poner a hacer más preámbulo. Tenemos aquí a Everardo Herrera, él es profesional de patrimonio de la Dirección de Cultura y nos va a explicar básicamente qué es lo que se va a hacer en Soacha. Everardo, de nuevo, me alegra tenerlo por acá, bienvenido. Profe Ariel, buenos días, gracias por la invitación a usted, al equipo de trabajo y pues a la audiencia de Periodismo Público. Bueno, lo dije bien, sí, se va a abrir, se está preparando una sala de exposiciones en Soacha, Everardo. Sí, esto pues se enmarca dentro del interés, dentro de la necesidad y dentro del reclamo amistoso que hay por parte de la comunidad del municipio de Soacha y en función de esos proyectos de arqueología, ¿no? Fue una promesa del profe retomar pues este proceso que venía desde el anterior alcalde Y pues, ya que usted habla de regalos de Navidad, pues es muy, muy buen regalo pues, para nosotros, los habitantes del municipio. Vamos a tener por primera vez un lugar de exposiciones que va a tener la estructura básica de un museo. Todavía pues, no podemos hablar de un museo, sino que es la primera simiente, en donde pues, vamos a tener muestras, o sea, vasijas excavadas del sitio, elementos óseos, elementos líticos, o sea, las piedras, las manos de moler, y toda la interpretación museológica y museográfica que se le ha dado al sitio de Nueva Esperanza. O sea, esto entendiendo, traduciéndolo un poquito es que de manera didáctica, de manera pedagógica, de manera amable, tanto EPM como Codensa, en convenio con la Alcaldía Municipal, van a generar una sala de exposición arqueológica temporal para que vayan los niños de Soacha. Sí, Ever, básicamente lo que vamos a ver allí en esta sala de exposición arqueológica es lo que se ha encontrado dentro del proyecto Nueva Esperanza. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de tres fases. Sí, ok. Primera fase es la firma del convenio, que fue lo que sucedió entre la Alcaldía Municipal y las dos empresas, EPM y Codensa, para la adecuación, montaje y divulgación de una sala de exposición arqueológica. ¿Dónde va a funcionar esta sala? En el Centro Cultural, o sea, donde está la Secretaría de Educación y Cultura. Tenemos un gran espacio que originalmente pues, estaba diseñado para un teatro. Okay. Y que es pues, el del primer piso, ¿sí? Es en el primer piso, hacia la derecha, que es un espacio grandísimo y que pues, se venía utilizando como bodega o centro de bodegaje. Entonces, la primera fase de esto es la adecuación del espacio. La segunda fase es la exposición temporal, la apertura de la exposición que va a durar 6 meses y en donde va a dar cuenta del sitio arqueológico Nueva Esperanza. Sí. Después de esto ya se van las dos empresas, se va Codensa y se va EPM, y el sitio o la exposición mejor y todo el montaje queda para el municipio. Y desde ahí es donde ya se empieza a proyectar pues, espacios o elementos, bienes de otros sitios arqueológicos del municipio de Soacha. A ver, perdón, lo que se va a exhibir allí, las vasijas, todos estos elementos líticos, cerámica, las piezas, después de que se vaya tanto EPM como Codensa, ¿le quedan al municipio? Ahí, pues ese es el interés ahorita y es la intención, y si digamos que somos muy inteligentes en solicitar la tenencia al material, bueno, digamos que ¿quién autoriza eso? No es ni EPM ni Codensa, es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es como la institución regulada por la 1185, por la ley 1185, y es la única autoridad a nivel nacional que autoriza la intervención sobre el patrimonio. Okay. En este sentido, y dado que pues, estas piezas son patrimonio arqueológico, los tenedores en este momento son las empresas. Okay. Después de los 6 meses, o bueno, en el transcurso de estos 6 meses, nosotros como municipio tenemos que solicitarle al ICAN y decirle que estamos en la capacidad de tener una exposición arqueológica, no solo tenerla ahí en una vitrina, sino que vamos a activar todo un proceso de divulgación para que los muchachos del municipio y pues todas las personas que quieran conocer pues todo, algunos elementos arqueológicos de Soacha pues puedan venir a visitarlo. El ICAN autoriza y pues al cabo de 6 meses pues la idea es que nosotros tengamos la colección. Yo me imagino que el ICAN, sin conocer la verdad mucho del tema del ICAN, para autorizar debe exigir algunas condiciones, ¿no? Esas piezas se deben mantener, se deben cuidar, deben tener unos cuidados especiales, porque imagínense, estamos hablando de cuántos años de historia. Claro, estamos hablando de alrededor de 2000 años, ¿no? Sin embargo, bueno, sí, claro, el ICAN mira dos componentes. Uno, el componente físico, o sea, el componente conservación, y dos, el componente de mantenimiento de la colección. Okay. O sea, tenemos que generar algún tipo de soporte para que la colección se mantenga en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un acuerdo municipal, claro, en donde se diga que se crea la sala de exposición arqueológica y que van a ver, se va a manejar de esta manera, o sea, algo que le permita y que blinde a la colección de que pueda estar durante mucho tiempo en Soacha, ¿no? Sí, usted habla de 6 meses, pero se está preparando todo el tema que tiene que ver con la exposición arqueológica que inicialmente estará a cargo de EPM y de Codensa, creo que son como las empresas que están manejando este proyecto allí, Nueva Esperanza. ¿Cuándo se abriría esta exposición en Soacha? Bueno, ya con el convenio firmado, los estimados, pero pues esto puede variar. Sí, es un estimado, digamos, un aproximado. Son 6 meses de adecuación. Ok. Acá, bueno, hay que indicar que no lo EPM y Codensa no hacen el montaje directamente, ¿no? O sea, ellos... ¿Deben contratar a alguien? Ellos han contratado o han firmado también convenio con la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja, con la maestría de patrimonio, en donde pues especialistas en museología... Con la UPTC. Con la UPTC. Hacen el diseño arquitectónico, sí. O bueno, no, le facilitan los diseños museográficos, lo que se quiere hacer en la sala, los elementos de exposición, la luz adecuada, para que arquitectos, que es otra contratación que hace Codensa, realicen todo el montaje. En este proceso son más o menos 6 meses, y de ahí son 6 meses abierto y manejado por las dos empresas para el público. Después de esos 6 meses, pues ya el municipio entra, digamos que con más rigor, y para manejarlo pues con toda su comunidad. Si las cosas no salen en un año, estaría como Soacha recibiendo ya, digamos, las piezas, si Sedicán autoriza. Claro que a partir de ese, o sea, a partir de una vez abierta, pues la idea ya inaugurar, abrir la sala y... Es que se nos quede aquí, ¿cierto? Sí, sí, ya es como si fuera de nosotros. Sí, ¿qué tantas piezas se van a exhibir en Everardo allí? Bueno, aquí son más o menos alrededor de unas 80 piezas, por la magnitud del espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y acá el tema importante es que dentro de la museología, pues no es como armarios llenos de piezas, porque eso, después se ve una vasija, ya ver 100 más ya le da la misma cosa, ¿no? Lo interesante de este espacio, lo interesante de la sala, es precisamente la interpretación y el sentido que se le dan a esas vasijas, o sea, para qué servían, que sea un recorrido y que los públicos que lleguen circulen y vean, pues sí, claro, las piezas como tal, pero también las interpretaciones. Va a haber, bueno, si no se modifica el diseño, va a haber una especie de maqueta, réplica de cómo pudo haber sido Nueva Esperanza, y va a haber otro espacio que es bastante bonito, que es un espacio de didáctica. Entonces es un espacio para que los niños pues puedan meterse ahí en el terreno y en la sala excavar, o mirar a través del ejercicio de la didáctica qué hace un arqueólogo, ¿no? Cómo se excava. Sí, sí. Y vamos a tener otro espacio adjunto, que es un auditorio, un pequeño auditorio, para ahí en esta sala de exposición, pues para hacer las charlas y todo el tema ya para los más grandes. Que de cierto modo ese también va a ser como el valor agregado, lo que usted dice, porque bueno, hay veces la gente no le llama mucho la atención a algunos, a otros sí, tiene que uno de cierto modo también conocer del tema y sentirse atraído por lo que hicieron nuestros antepasados y sobre todo ese valor histórico, usted habla de 2000 años, pero el valor de la conferencia, de la ilustración, de decirle para qué servía, cómo lo utilizaban, a mí me parece que también ahí hay que agregarle ese valor educativo del conocimiento. Claro, ¿no? y porque es que si no, no hay valoración ni apropiación social. Exacto. Es fácil, digamos que para el municipio hubiese sido fácil tener un armario, sí, y ya, y dejarlas con ahí, tres vitrinas, pero... y una pequeña cédula, no algo tendría. Que diga vacía extraída de tal lado. Ajá. Pero eso no construye ciudadanía. Ajá. Lo interesante es la reflexión que se puede generar de estos grupos, de esta gente que estuvo viviendo allá, del uso, de las dinámicas sociales, de la complejización social, o sea, como una aldea que durante 2000 años... tiene más gente, se densifica, en donde probablemente habían algunas personas que tenían más poder que otras, y eso se ve a través de la arqueología, porque las casas eran más grandes, como en una zona, pues al parecer habían orfebres, en otras habían ceramistas, en otras habían zonas dedicadas al cultivo, cómo se drena y se hacen como unos canales para recoger el agua, o sea, toda esta información que a través de un elemento, de un objeto, de una vasija, una cerámica, nos permiten entender un lugar y entender la gente que vive en ese lugar, que de algún modo es la gente que estuvo antes que nosotros en ese espacio. Y yo creo, Berardo, que eso es lo que también nos ha venido faltando en Soacha y sobre todo las nuevas generaciones, bueno, ojalá todos, pero más de pronto hacia los colegios, porque es que me parece que Soacha se perdió totalmente el valor histórico, todo lo que ha significado la historia del municipio de Soacha. Y sobre todo que como en Soacha convergen tantas culturas y digamos tantos intereses también, pues como que se nos ha olvidado eso, nos hemos dedicado a otra cosa. A mí me parece que esto es retomar un poquito, de pronto empezar a construir una nueva identidad y una nueva historia para la ciudad. Claro, y pues recordemos que tenemos derecho a los derechos culturales, sí, y un derecho al reconocimiento, a la identidad, pues es básico. Claro, es cierto que hay muchos problemas por resolver y hay muchas lógicas y tenemos el tema del transporte, pero también el reconocernos en el tiempo y el poder dialogar con todos los procesos sociales de un territorio, pues es básico en la formación de ciudadanía, en respetar lo público, en querer ese territorio. Entonces, claro, es fundamental. Pues Everardo, bueno, es increíble en cómo pasa el tiempo, pero qué rico, de verdad, esta excelente noticia para Soacha. Vamos a hacerle seguimiento, por supuesto que vamos a tener más adelante también de nuevo contacto con Everardo, a ver cómo va el tema del montaje de esta exposición arqueológica allí en el edificio de la Casa de la Cultura de nuestro municipio, que usted lo dijo al comienzo, seguramente va a ser el principio de lo que tanto anhelamos, que es montar un museo a mediano plazo. Sí, claro, esta es la simiente y de aquí vamos construyendo, los procesos han venido construyendo, tenemos el inventario de arte rupestre, tenemos una serie de acciones que van formando y que van haciendo reflexión desde el patrimonio, desde la apropiación social. Entonces, pues claro, en eso pues estamos, el profe está convencido de eso y vamos para adelante y vamos a generar esos espacios de reflexión patrimonial, ¿no? Muy bien, Everardo, muchas gracias, hombre, éxitos en ese tema allí, usted como profesional del patrimonio también trabajando duro por esta ciudad. Bueno, muchas gracias, Ariel. Ahí está Everardo Herrera, profesional de patrimonio de la Dirección de Cultura de Soacha. Angie, ¿qué tal? ¿Le sonó el tema? Sí. Sí, profe. Aprender historia, aprender cultura, aprender de arqueología, en fin, y sobre todo saber de dónde venimos, ¿cierto? Claro que sí, aparte que don Everardo no nos comentó, pero por ahí tienen una revista, bueno, pero lo vamos a tocar. Lo vamos a tener aquí seguido. Don Jefferson, listo, aquí esto vuela el tiempo, ¿no? Sí, señor. Va Everardo, buen día. Yo todavía quedo con esa espinita, creo que Soacha sí le hace falta y hace mucho tiempo un museo. Sí, pero mire que ya se está trabajando en el tema. Esperemos que todo salga muy sí, bien. Y en eso sí me consta que el actual alcalde, el profe Eliazar, pues ha hablado del tema, ¿cierto? Aquí falta gestión, voluntad. Seguramente algunos dirán, bueno, pero un museo, ¿para qué? Porque nos falta mucho conocimiento del tema, ¿no? De la historia. Pero qué rico conocer de dónde venimos, Jefferson, sobre todo los que habitamos en esta zona del municipio de Soacha, porque no solamente estamos hablando de los que hayan nacido aquí, en el casco urbano, sino mires de dónde se extiende, por ejemplo, la familia Muisca, sí. Y mire que el caso de Nueva Esperanza fue en todo ese sector del Charquito, donde se encontraron estas piezas arqueológicas, piezas traducidas, por ejemplo, en vasijas, en elementos líticos, en cerámica, muchas cosas, ¿no? Y poder, después de 2000 años, tenerlas aquí, me parece que eso es importante y hay que comenzar a valorar lo que tenemos, porque hay veces pareciera que todo el mundo criticamos a Soacha, pero no volteamos a mirar un poquito, que más que gran concentración de público, tenemos una gran historia. Eso es muy cierto, y no solo con el tema del corregimiento 2, sino también lo que mencionaba precisamente Everardo, arte rupestre, pictogramas. Sí, señor. Todo eso ojalá pues, pueda estar allí en un nuevo museo. Sí, sí, qué rico, muy bien. 8, 9 ya de la mañana, 35 minutos. Don Jefferson, nos fuimos ya, eso. Sí, aquí, señor. Aquí el tiempo vuela, ¿no? Feliz Halloween para todos los niños. Sí, esta noche lo que sea un liceo, no, don Pedro, a cuidar a los niños de verdad, porque si hay tanta maldad hoy en día también, ¿no le? Sí, Ariel, de hecho el 31 de octubre es el día más peligroso en el país. Es cuando esas, ¿cómo llaman eso? Esas sectas satánicas y lo que sea, hasta sacrifican niños. Mire, no, hay rico pasarla porque es el día de ellos y a los niños les encanta, mire. Pero téngalo de la mano, no lo suelte. Mire, fíjese usted como adulto quién es el que le da un dulce, porque es que hoy, mucha maldad. La policía me imagino que muy atenta también, pero más que las autoridades, nosotros como padres de familia somos los que debemos estar atentos ahí. Como he dicho, de la mano, no suelte a sus hijos, no suelte a los niños y pásela rico. Don Jefferson, muchas gracias. Y Ariel, lo dejo con este dato. Recordemos que un 31 de octubre, pero en el 2010 fue el día que falleció Andrés Colmenares, precisamente en una fiesta de 31 de octubre. ¿Fue el 31? Sí, señor. Vea pues, oiga, buen dato. Don Jefferson, muchas gracias. Bueno, los esperamos mañana nuevamente y recuerden que si no van a salir a pedir dulces, pues pueden quedarse viendo películas en su casa, mejor pedir una pizza y disfrutar en casa. Pásala rico, muy bien. Por ahí está quien, Eduard también, ¿no? Eduard Castro, igualmente agradecemos a Cristian Castañeda y Luisa Cortés. Cristian, que lo he visto por ahí con esa cantidad de videos, muy juicioso el hombre. Listo, Cristian, muchas gracias. Señorita Angie también, muchas gracias. Profe, gracias a usted, a todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Oiga, Jefferson, ¿sabe qué? Antes de irnos, Angie es la única que nos queda de las mujeres. Yo no sé por qué, ¿nos abandonaron? Sí, señor. Doña Diana Gómez ni fu ni fa, no volvió. Y la profe Adriana también, ¿no? Pues uno sabe que las ocupaciones, pero nosotros sí hemos, nos hemos mantenido aquí al frente del cañón. 9 de la mañana, 37 minutos. Que tengan todos un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.